Yo, Blaze, en traiciones con Jesse. Yo. Me dejaste en la plaza esperando, todo embarrado bajo la lluvia, todo mojado en el banco, sentado con una flor en la mano, y todos a mi alrededor me estaban mirando. Te llamé muchas veces y no contestaba. Por favor, dímelo, ¿con quién estabas? No me digas que con nadie, porque a mí no me engañas. Por favor, no me mientas, no me ocultes nada. ¿Por qué a mí? Es lo que siempre te pregunto, y siempre me contestas con un no te metas en mis asuntos. ¿Por qué me tratas así? ¿Yo qué te hice? Si yo antes de lo sucedido siempre te quise. Ya no quiero que me hables más, y no me digas que quieres volver a empezar. Ya de mi mente nunca vas a estar. Te escribo esta carta para decirte que ya no te quiero más. Ya no quiero que me llames, ya no quiero mirarte, tampoco quiero pensarte, mucho menos besarte. De mi vida quiero apartarte, ya no quiero amarte. Lo único que hiciste es insultarme, y con mi vida terminaste. En la vida me pusiste trampas, a vos te encanta, porque siempre me engañabas. Ya no venga nunca más a mi casa, porque ya estoy muerto en mi propia cama. Blaze con Jesse. Porque a mí.